gracias por el desfile sinfónico desde Pirque. Y solo quiero decir que en la memoria se apile. La Universidad de Chile hoy nos vuelve a conectar y aún nos resta celebrar, después de tremenda fiesta, con los miembros de la orquesta a los que empiezo a nombrar. De ecuaciones enigmáticas es el coro en sus frecuencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sus voces termodinámicas esporan las notas vivas, ionizadas, positivas, sobre cada corazón, cuando está en la dirección doña Verónica Rivas. La Facultad de Derecho, con paridad unisex, luce con su coro lex un tronante do de pecho. Llega a levantar el techo con las leyes a su cargo. Solo diré en su descargo que sienta jurisprudencia a través de su experiencia al mando de Ángela Largo. Y se agregan como socios, en oferta y cantidad, voces de la Facultad de Economía y Negocios, coro FEN, los sacerdocios polifónicos en flor, desde el soprano al tenor y hasta el barítono pido un aplauso muy sentido y a Axel Holm, su director. Sanar si fina es esta orquesta gloriosa de la histórica y famosa Facultad de Medicina. Cada nota la destina con maestría sincera y curar el mundo, y quiera Dios alivia tantos males con conciertos magistrales junto a Sebastián Jorquera. Bochet, sol de ingeniería, matemática y progreso, y justamente por eso, con vocación de armonía, en la misma jerarquía del principal sale la vena, con sus muchachos en plena maduración de su alma, y a todos dirige en calma nuestro Fernando Aravena. Esta comuna emana un ritmo con propio tilde y sus cordajes va humilde, guitarra grande pircana. Si Juan Pérez se engalana junto con Alfonso Ureta, Franco Caris va a la meta con Améstica Fidel y brilla sobre el papel José Caris, un poeta. Canto a la guitarra grande, René Silva lo compuso, Fernando Aravena puso la batuta sin desbande, este concierto se expande por toda la tradición, se nos hincha el corazón con el aroma pircano, porque no ha brillado en vano la cuna del guitarrón. brindemos un fuerte aplauso a los integrantes de los coros y orquestas estudiantiles de la Universidad de Chile y sus directores, a los integrantes de la orquesta del Liceo Principal de Pirque y los guitarroneros por esta hermosa interpretación. Queremos agradecer a quienes hicieron posible que se realizara este proyecto, a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, a la Municipalidad de Pirque, a la Corporación de Salud y Educación de la Comuna de Pirque, a los directores de las escuelas y liceos de la comuna y, por supuesto, a la casona El Cruceral de Pirque, que amablemente nos abrió sus puertas para presentar el concierto en este lugar tan maravilloso. Esperamos que hayan disfrutado de este concierto en el que se ha creado patrimonio cultural para nuestra comuna y futuros oyentes e intérpretes de la obra. Por último, antes de terminar, queremos dejarlos muy cordialmente invitados a la novena Fiesta Nacional de la Guitarra Grande. Se realizará el domingo 3 a contar de las 17 horas en el pueblito de los artesanos de Pirque. Muchas gracias por su asistencia y les deseamos un muy buen regreso a sus hogares. Muy buenas noches.